Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 28 de mayo. La Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud de Ubrique colabora con la dirección de este centro en la implantación del Plan de Accesibilidad en Atención Primaria de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, que se está pilotando en Ubrique desde finales del mes de abril, con el objetivo de adecuar los tiempos de consulta y las estructuras de las agendas de los médicos y enfermeras en este nivel asistencial. El de Ubrique es, junto a los centros de San Fernando, Conil y Jerez, uno de los encargados de acometer este pilotaje en la provincia de Cádiz. El plan de accesibilidad a primaria se sustenta en tres líneas principales de actuación: la desburocratización, la mejora en la gestión de agendas y el triaje o clasificación de los casos para identificar citas no demorables. Representantes de la ciudadanía y profesionales sanitarios de Ubrique han mantenido una reunión de la Comisión de Participación Ciudadana en la que se ha abordado el desarrollo de este pilotaje. Según establece el plan, en los centros sanitarios en los que se desarrolla se llevará a cabo una adecuación del tiempo de consulta y las estructuras de las agendas, de tal forma que los profesionales tengan un mínimo de 7 minutos por paciente, media hora al día para telemedicina, 15 minutos para pacientes programados y complejos y un tiempo para investigación y formación. Las medidas del plan de accesibilidad se basan en la reorganización de los tiempos y de las funciones de los profesionales para lograr mejorar la atención a la ciudadanía. Entre esas medidas destacan que las agendas se limitarán a 30 pacientes al día con cita previa, la mitad del número de citas a las que se llega en ocasiones hasta ahora. Con estas mejoras, Salud y Familias responde a la petición de demanda por los profesionales de aumentar el tiempo que pueden dedicar a los pacientes en consulta. Además, se va a facilitar la formación de los profesionales, ya que se incluirá en su agenda tiempo para formación y se limitarán los trámites administrativos que actualmente realiza el personal relacionados con certificados de asistencia y de incapacidad temporal. Cambiamos de tema. A las Violetas es un nuevo colectivo feminista creado en Ubrique con el objetivo de llevar a cabo acciones de sensibilización que favorezcan un cambio social hacia un mundo más justo e igualitario. La primera iniciativa que se ha organizado por parte de Alas Violetas se denomina Café de Brujas y consiste en la organización de una serie de debates. El primero de esos debates tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde en el bar La Nueva Perla y se centrará en analizar el lenguaje sexista. Es verdad que es necesario un espacio de reflexión, un espacio de debate súper importante, porque con eso se crea ciudadanía y la ciudadanía nos sirve para avanzar y para mejorar la sociedad. Si no hablamos, y más en la sociedad ahora de las nuevas tecnologías, donde nos volcamos en los móviles y en los ordenadores y no sé cuántos, y se nos olvida lo que es la comunicación y la cercanía con nuestros iguales, pues es fundamental para crear esa, esa ciudadanía de cambio y de mejora. ¿Por qué feminista? ¿Por qué pensamos que? Porque los debates, este ciclo de debates son feministas, pero estamos abiertas a que en otra, o sea, una vez finalizados se puedan hacer otros debates. Pero claro, feminista, ¿por qué? Bueno, por dos motivos, porque nuestra plataforma es una plataforma feminista y en segundo lugar porque pensamos que ahora más que nunca es importante que la gente conozca lo que el verdadero significado del feminismo, porque cuando yo empecé en el movimiento feminista éramos muy pocas, sin embargo ahora somos muchas más, pero claro, al haber aparecido un grupo cada vez más fuerte o más grande, también aparece otro grupo que intenta ponernos freno, porque claro, hay muchos intereses que no quieren que hagamos cambios. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia siempre. Entonces, claro, intentan poner freno y entonces empiezan a ridiculizar el significado del feminismo y además no solo a ridiculizar, sino también a mentir en el significado del feminismo. Entonces, en los Facebook y en los WhatsApp y en los memes, de repente empiezan a decir que el feminismo no es mi nombre porque no estoy de acuerdo en que las mujeres tengan que someter al hombre. No es feminismo. Entonces, claro, estos foros de debate sin Facebook y sin memes, queremos que la gente sepa Y además lo pone la RAE, que si no nos crea a nosotras, que lo mire, que la RAE está hecha por un gran colectivo de hombres muy serios, donde dice que el feminismo es la búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres. Creo que ahí todo el mundo estamos de acuerdo. Y ese es el verdadero significado de feminismo, que queremos ir un poquito más allá. Queremos acabar con un sistema patriarcal, esto quiere decir con un sistema que ha controlado siempre el hombre y que ha sometido y que ha decidido cuál es el espacio de la mujer. Y por eso la mujer, nos hemos quedado relegadas en muchos ámbitos. Eso hay que cambiarlo. Lo estamos cambiando, pero hay que continuar, porque no nos podemos creer que las cosas se consiguen y ya está, las cosas se consiguen y hay que mantenerlas. Mira, esta actividad se compone de 6 debates, el que le hemos llamado, como tú has dicho, Café de Brujas. Se va a celebrar los miércoles, uno de cada mes. Con esta actividad, pues como dice Paloma, lo que queremos es transmitir, enviar mensajes de lo que es el verdadero significado del feminismo, que es uno de los proyectos que tenemos este miércoles. Ese va a ser el primer tema. El segundo tema va a ser el embarazo subrogado. Sí. Después será el trabajo sexual, el aborto, política de discriminación positiva y masculinidad tóxica. Uh-huh. Van a ser los temas, los debates que vamos a... De principio hemos decidido que estos eran unos temas que nos afectaban mucho a las mujeres, temas de actualidad que nos preocupan muchísimo, pero no solamente vamos a centrarnos en temas gestos, también vamos a entrar en temas de la naturaleza y todo lo que sea social. La verdad es que las expectativas muy bien, o sea, teníamos un cupo, porque claro, hay que pensar que es un debate, con lo cual tiene que ser funcional, no puede haber 40 personas debatiendo, porque eso es un disparate, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, desde el principio establecimos un cupo, que era entre 15 y 20 personas. 20, ya me parece mucha, pero sabíamos que la gente iba a estar interesada, o pensábamos que la gente iba a estar interesada, y efectivamente hemos contado con un gran respaldo, porque la gente ha querido participar y ha querido colaborar. Entiendo que a todos nos gusta, o a una gran parte de la población, nos gusta expresar nuestra opinión y nos encanta. Uh-huh. Y de hecho siempre lo estamos haciendo, ¿no? En tu casa, a la hora de la comida, en los bares, como tomando un café, siempre lo estamos haciendo. Pues vamos a crear un espacio, digamos, donde vamos a planificar ese diálogo, ¿no? Ese debate con una metodología para que nos escuchemos, porque uh-huh. claro, que debatamos no quiere decir que nos escuchemos los unos a los otros. Claro. Entonces ahí nuestro objetivo es que hagamos un debate en el que escuchemos la opinión de los demás, en el que expresemos nuestra opinión, pero además que también reflexionemos sobre lo que estamos trabajando. O sea, va a ser un espacio de debate y de trabajo para la reflexión. En esta edición de noticias también les informamos que el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves pondrá en escena este viernes la última representación de la obra El Principito. Esta obra dará comienzo a las 8:30 p.m. en el IES Maestro Francisco Fatou. Su responsable, David Gutiérrez, ha agradecido al público la acogida dada a esta iniciativa. Pues la verdad es que estupendamente, superando expectativas, primero las mías y después que en general, porque la verdad es que el estreno estuvo bastante bien. Estuvo lleno de público, bueno, hemos tenido 3 llenos, eso es una cosa que quería puntualizar, porque es que la verdad estoy súper contento y súper agradecido con la respuesta que está teniendo el pueblo con esta actividad. Y bueno, decirte que el estreno estuvo bastante bien, bastante ambientado. Nosotros a nivel de interpretación y de, pues la verdad es que para hacer un estreno, que los estrenos siempre son más, pues también estuvo bastante bien. Uh-huh. Pudimos solucionar algún problemilla que tuvimos técnico, pero bueno, son cosas que pasan y lo pudimos solventar con naturalidad. Y la verdad es que bastante contento, como te digo, superando expectativas. Estamos muy contentos en ese sentido, porque la verdad es que, bueno, parece que los números siguen mejorando año tras año y este no se ha quedado atrás en ese sentido. Y la verdad es que bastante bien. Y esta última, pues no estoy seguro de cómo vamos ya, pero me parece que no va nada mal. Uh-huh. Lo que teniendo en cuenta que es la última representación, que se han hecho 3 previas, bueno, que también caen puentes, en fin, uh-huh. teniendo en cuenta todo eso, yo creo que estamos teniendo bastante buenas ventas de entrada. Cuando tiene estos resultados y esta aceptación, tanto de público como de gente que te pregunta ya por la calle que cuando empieza el siguiente curso, ¿no? Todavía no hemos terminado este y ya hay gente que está interesada en el curso siguiente. Y bueno, y el desarrollo de la actividad en sí, pues a nivel de compañeros y a nivel de grupo, de equipo, pues la verdad es que también ha estado bastante bien. Es una piñita muy buena y bueno, pues te digo, muy contento y con muy buenas expectativas. Por otro lado, el viernes 7 de junio, a partir de las 7 de la tarde, en el yacimiento arqueológico de Ocuri, se va a llevar a cabo la actividad de divulgación de la ciencia denominada arqueología de la mano de Josefa Cisneros. En esta actividad se va a reconocer la labor de esta arqueóloga gaditana a través de una iniciativa que pone en marcha en nuestra localidad la Agenda Provincial de Cultura Planea 2019 en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. La asistencia a esta charla es libre y gratuita, pudiendo participar en la misma todas aquellas personas interesadas en la temática. Nosotros somos un grupo de historiadores y arqueólogos que quisimos poner en marcha una nueva forma de difundir el patrimonio, y se nos ocurrió hacerlo a través de las nuevas tecnologías, para que fuera siempre un poco más cómodo entender ese problema que tenemos los arqueólogos muchas veces, que claro, con los restos arqueológicos hay que reconstruir y hay que dar a entender cómo serían las cosas. Entonces pues se nos ocurrió utilizar los medios digitales para poder hacer rutas y explicar el patrimonio y difundirlo, pues con la ayuda de esos soportes, los que hacemos pues recreaciones, también hacemos que la ruta sea interactiva, lanzamos preguntas y demás. Entonces ese fue el inicio de la idea. A raíz de ahí, pues la divulgación la hemos extendido también al campo más didáctico. Entonces trabajamos muchas actividades como las de este tipo, que son talleres. Al fin y al cabo, el sentido que tienen es el mismo, la de divulgar, difundir y acercar a los escolares o a otro tipo de público, pues estos conocimientos un poco más científicos, hacerlo siempre un poco más, de una forma más cercana, ¿no? Más atrayente. Pueden tener la temática de la arqueología, en donde bueno, explicamos cómo se trabaja y esto, y siempre lo que solemos llevar para los escolares es una pequeña actividad que trate sobre el trabajo del arqueólogo en ese caso, ¿no? Y es una actividad, o sea, hacemos una exposición con ellos primero de conocimiento y luego trabajamos esos conocimientos de forma práctica. Pues fue la primera arqueóloga de Cádiz, ella era de Cádiz, vamos, también, y fue la primera bueno, comisaria de arqueología, mejor dicho, de Cádiz y de Andalucía. O sea, fue la primera. Es una pionera en cuanto al campo de la arqueología en género femenino. Entonces, bueno, pues como ya he dicho antes, nosotros lo que intentamos hacer es acercar la arqueología, o sea, lo que es la ciencia arqueológica, acercarla, ¿no? Ponerla, decirle a la gente cómo se trabaja, porque bueno, se ve el yacimiento, pero no se sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Cómo es ese trabajo, ¿no? Y es muy típico que la gente se quede con la imagen del arqueólogo con la brochita y demás, pero realmente el trabajo del arqueólogo no se desconoce, ¿no? Entonces, bueno, considerábamos importante poner esa labor, ponerla en conocimiento, y cogiendo además la figura de María Josefa Jiménez Cisneros en este caso, pues a la vez trabajamos con la figura de la mujer, que bueno, en ciencia sí sabemos que está un poco desprestigiado la mujer, no se ha dado a conocer el valor de la mujer en la ciencia. Entonces también acogemos ahí las dos cuestiones, ¿no? Por un lado, difundir la arqueología como ciencia, y por otro lado poner en conocimiento pues el trabajo de una mujer arqueóloga, como es este caso, que se dedicó a hacer numerosas excavaciones a partir de los años 50. Entre los años 50 estuvo ella trabajando y distintos yacimientos en Cádiz, y sobre todo en Cádiz y la provincia. Puerto Real, por ejemplo, es una de las zonas donde más trabajó ella. Y bueno, documentó, lo hizo lo más cercano que hoy lo podemos hacer los arqueólogos actuales. Tenemos en cuenta que bueno, la arqueología ha ido cambiando mucho también en términos administrativos y demás, y bueno, sí que es verdad que tenemos los documentos de ella, los dibujos, entonces bueno, trabajó la arqueología de una forma bastante metodológica ya para el tiempo. una actividad enfocada a un público, bueno, a partir de 18 años, pero bueno, también los más adolescentes también pueden asistir perfectamente, porque es una actividad muy muy sencilla, porque ya digo, intentamos acercar la arqueología de forma didáctica. Entonces, bueno, hacemos muy una actividad muy, muy sencillita en el aspecto técnico. Entonces, a todos los públicos, y lo que haremos será, pues bueno, contar quién era ella, por supuesto, y a partir de ahí, cómo trabajaba y cómo se trabaja la arqueología. La terminaremos de una forma como, igual que decía antes lo de los escolares, que intentamos siempre darle una parte más práctica, a esta también se la daremos, y la parte práctica pues, va a consistir en bueno, ver un poco la realidad de lo que es la arqueología, ¿no? Que nos salen un montón de piezas, pues bueno, acercarlas un poco y ver, pues esto porque es de tal época, de tal o de tal o de tal forma. Entonces explicaremos un poco con material cerámico de verdad, con pequeñas muestras, que entiendan cómo la le damos la cronología, cómo la situamos y demás. Y aparte, bueno, pues van a conocer material cerámico de, bueno, de romano o de otras épocas. Y por último, Cineando en Ubrique ha organizado para el sábado 8 de junio la celebración del tercer concierto de jazz Ciudad de Ubrique. Dará comienzo a las 9 de la noche en el IES Francisco Fatou. Se trata de una iniciativa a beneficio de Vamos Juntos Ubrique, cuyas entradas se pueden conseguir en la Oficina Municipal de Turismo. En este concierto se va a contar con la actuación de la cantante gaditana María Cabáez y de la sevillana Marta Santamaría. Con esta actividad que organiza Cineando en Ubrique despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.